Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más en una nueva edición de Síntesis de la Región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran su red de corresponsales. Estamos llegando para hacerle compañía durante 2 horas, como para tratar de contarles algunas de las noticias, algunos de los temas importantes que van surgiendo a esta hora en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Vamos a estar compartiendo voces, testimonios de nuestros compañeros corresponsales, vamos a estar compartiendo notas, vamos a estar obviamente repasando algunos de los títulos, algunos de los temas quizás destacados por estas horas, ¿no? Donde evidentemente hay algunas cuestiones que, bueno, deberán hacernos replantear algunos objetivos, ¿no? Y sobre todo, no solo los objetivos que uno debe replantearse como sociedad, sino también los objetivos que debe replantearse entre algunos otros el periodismo a nivel nacional, replantearse en cierta medida cuánta peligrosidad pueden tener muchas veces las cosas que se publican, las cosas que se difunden en la televisión y las cosas que se dicen también en medios como lo es la radio. Decimos esto porque estamos atravesando algunas horas bastante complicadas, algunas horas bastante, digo, llamativas en cuanto a una vorágine de la violencia cotidiana trasladada a su máxima expresión, que realmente no deja de llamar la atención, y en la cual, hay que decirlo claramente, también la dirigencia política tiene un sesgo de responsabilidad absolutamente importante, porque, por ejemplo, pensar por estos días, viendo, ¿no?, entre algunas otras cosas, a los referentes del Frente Renovador, que entre otras cosas tiene como representantes en la provincia de Santa Fe al multifacético Oscar Cachi Martínez, hablar con total liviandad, hablar con total vehemencia respecto a un anteproyecto que busca modificar el Código Penal en la República Argentina, sosteniendo que en realidad es un proyecto que va a permitir que los delincuentes tengan muchísimas más libertades en nuestro país, es decir, que es un código que está hecho a medida de ladrones, violadores y asesinos, es realmente de un desconocimiento y de una ignorancia política realmente importante, sobre todo en función de los tiempos de violencia que se viven en la Argentina, obviamente profundizado y obviamente agitado también desde los medios de comunicación, y que ha retomado y que ha reflotado y ha puesto en evidencia el descontrol y la ausencia del Estado, por lo menos en la provincia de Santa Fe, y que se vive notoriamente. Hoy escuchamos, hoy vemos, hoy leemos de qué manera un enorme grupo de personas se alegran, se ponen contentos, festejan, ¿no?, la muerte de un pibe de 18 años. Con esto quiero decir que uno no establece ningún tipo de vínculo de defensa de la delincuencia, pero sí de repensar y plantearnos qué pasa hoy con los pibes en la provincia de Santa Fe. Digo, cuál es la situación que lleva a muchos de los pibes a tener que tomar este camino, pensar también entre algunas otras cosas, que el flagelo de la inseguridad no se resuelve con más policías en la calle, que tampoco se resuelve de un día para el otro por arte de magia, como así tampoco estamos convencidos desde este lugar que es un error también decir que la delincuencia está claramente vinculada o la inseguridad simplemente con personas que viven en los sectores más humildes y populares, en este caso de la provincia de Santa Fe. Pero por estas horas, aquellos que justifican, aquellos que plantean que el linchamiento público, que una guerra santa entre vecinos es la forma inmediata de resolver los problemas, evidentemente debe hacernos repensar qué tipo de sociedad, qué tipo de lugar, qué tipo de país queremos para vivir. Porque estamos hablando de lo que fue el linchamiento público de un pibe de tan solo 18 años, que aún hoy ni siquiera podemos preguntarle si se había robado o no esa cartera, porque sencillamente después de agonizar 4 días terminó falleciendo. Y si aún así hubiese sido y hubiese tomado esa cartera, nada justifica esto que hoy claramente, y como lo han ratificado juristas, como lo han ratificado legisladores, es un claro homicidio cometido por un grupo importante de personas, y quienes celebran en definitiva la muerte de este pibe, en definitiva están avalando nada más y nada menos que la muerte y un homicidio. Esas contradicciones, ¿no?, con las cuales nos vamos encontrando en la cotidianidad de nuestros días, pero que en serio nos tiene que hacer reflexionar, y en serio tiene que llevar sobre todo a los medios de comunicación a ver de qué manera publicamos, de qué manera presentamos las noticias y de qué manera estigmatizamos también muchas veces a la pobreza, y la hacemos absolutamente responsable de todos los males que acontecen no solo en la ciudad de Santa Fe, sino en el resto de la provincia de Santa Fe. En un rato vamos a estar con algunos de estos temas, vamos a estar también recorriendo, tenemos algunos temas que nos han dejado los últimos días y que tienen que ver sobre todo con el orden político, que tienen que ver también con estas cuestiones que involucran a las comunas, a los municipios de la provincia. Estaremos charlando también de los temas que evidentemente hacen al quehacer cotidiano de la vida de cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Así que trataremos de hacerle llevaderas estas 2 horas de radio. Está con nosotros también aquí Melisa Paporello. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buena jornada, ¿eh? Estamos aquí en la radio pública M540 FM 102.9. Lo escuchaba, Diego, en la apertura del programa, ¿no? Y recuerdo una fecha muy cercana, que fue el 24 de marzo. 38, 40, 42, 45 años tuvieron que esperar familiares, amigos, víctimas de la última dictadura militar. Y eso, que los represores andaban sueltos por las calles y se cruzaban justamente a los a los propios familiares, a las propias víctimas. Nadie está diciendo justamente que aquel que cometa un delito no tiene que ser juzgado. Todo lo contrario, para eso existen justamente las instituciones que deben encargarse de eso y no justamente buscar la justicia por mano propia. Me parece que un ejemplo de lo que pasó la historia argentina allá por el 74 en adelante nos tiene que hacer ver justamente una realidad, porque esto lo que hace en definitiva es crear una espiral de virulencia donde queda abierto que puede llegar a pasar cualquier alternativa, donde yo puedo hacer justicia por mano propia porque a mí se me canta, ¿no es así? Así que bueno, repudiamos también ciertas actitudes. Y algunos de los temas interesantes que vamos a estar seguramente contándote en esta tarde, porque el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, estuvo de recorrida por la ciudad de Rafaela, donde estuvo anunciando justamente que van a construir 450 viviendas allí en la Perla del Oeste. Ustedes recordarán que en las últimas horas el gobernador estuvo reunido con el ministro de Planificación Federal, hablamos de Julio De Vido, que le anunció al gobernador que se van a construir más de 5.000 viviendas con fondos nacionales en la provincia de Santa Fe, y 450 le corresponden a la ciudad de Rafaela. Esto va a demandar, en algunos números cortitos, una inversión superior a los 13 millones de pesos, y se evalúa, se cree que los trabajos van a comenzar entre el mes de mayo y junio de este año 2014. Bien, estaba pensando, ¿no? Usted decía que anduvo hace algunas horas allí por la Perla del Oeste, por la ciudad de Rafaela, el gobernador Bonfatti, que, bueno, entre algunas otras cosas, se llevó una lista importante de reclamos de la ciudad de Rafaela. Ustedes recordarán que hace un tiempo nosotros estuvimos charlando nada más y nada menos que con Daniel Ricotti, que es el presidente del Consejo Deliberante, cuando, entre algunas otras cosas, uno leía o el propio gobierno anunciaba de que iba a la búsqueda de financiamiento internacional para poder terminar el acueducto que se inició y que, bueno, tiene un grado de avance, según el gobierno, del 22% en desvío Orijona y va a terminar en Rafaela, y que ahora resulta que habrá que ir en búsqueda de financiamiento internacional autorizado por la legislatura para poder terminar esa obra. Pero recordemos que hace un tiempo atrás, si no me equivoco son 2 años, Bonfatti estuvo inaugurando una de las asambleas ciudadanas en la ciudad de Rafaela y había prometido, entre algunas otras cosas, la obra de el Canal Norte, que es una obra que va a permitir, mejoras en lo que tiene que ver en casi 17 barrios de Rafaela, sobre todo en momentos de acumulación de agua, bueno, todo lo que tiene que ver con un sistema de desagües como deberían tenerse en la mayoría de las ciudades. Lo cierto es que ayer, en las últimas horas, cuando el gobernador estuvo por Rafaela, simplemente dijo que no hay plata, que no hay recursos y que, bueno, dependerá ahora de lo que quede o no del fondo Kuwaití, que recordemos tiene una asignación específica, que es el acueducto Reconquista, y a partir de ahí se verá si alcanzan esos fondos para poder terminar una obra que estaba prometida. Eso ha sido el paso del gobernador, que por esta semana ha estado inaugurando las asambleas ciudadanas en las distintas ciudades cabeceras de los nodos, como ha definido el gobierno provincial, Santa Fe, Rosario, Rafaela, si no me equivoco, creo que resta para los próximos días hacerlo en Venado Tuerto y también en la ciudad de Reconquista. Bueno, de esta manera estamos arrancando, le estamos saludando a Cielo Saracio, que está allí en la producción y coordinación del programa. Luciano Fraga es nuestro operador hoy aquí en Santa Fe, en la radio pública. Saludamos también a todos los compañeros de cada una de las 50 radios que integran la red de corresponsales y que también retransmiten este programa. 2 horas serán las que tendremos por delante con muchísima información, así que los invitamos a quedarnos, a que se queden junto a nosotros. Esto es Síntesis de la Región. Por la blanca arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando. Como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos los marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal que requiere el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de Los Nocheros interpretaron Alfonsina y el Mar. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bueno, y continuamos en Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y a través de la red de corresponsales. Le hago una pregunta. ¿Sabe usted si en algún momento este programa ha firmado un contrato con Los Nocheros, por ejemplo? No. ¿Está usted no, al tanto de...? No leí la letra chica. Del manejo productivo que está llevando adelante Silo en Saraz. En un momento me pareció que habíamos firmado un contrato con Abel Pintos. Pero con Los Nocheros no leí, no llegué a leer la letra no chica. No sabe todavía qué dicen. No. ¿Te dice que le debe estar pasando un sobre, un canon, por abajo de la puerta? Eso, el sobre suena medio fuerte. Una chica de 20 años me parece muy inocente para estar... No sé. ¿A usted le genera sospechas? No sé, mirándola bien... Y teniendo en cuenta, y tendríamos que ir a los archivos y ver de estos casi 2 meses de programa, ¿cuántas veces salieron Los Nocheros? Y yo tengo contada como unas 75 más o menos. A ver, tendríamos que ver si salieron Los Nocheros solos, si salió Jorge Rojas. Tendríamos que hacer un combo a él. Abel Pinto, Israel Ibarra. Y ahí aplicar justamente también el ojo periodístico. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué está pasando? Se ríe. No se pone seria. Yo en mi lugar, su lugar me pondría seria. Me preocuparía, dice usted. Claro, una acusación así, imagínese. Bueno, nos estamos tomando la cosa con mucha liviandad, me parece. Vamos a hacer un seguimiento. Debe tener la discografía completa de Los Nocheros en su casa, estoy seguro. Me la imagino a las 3 de la mañana seleccionando música de Los Nocheros, yo hace 10 años atrás. Nah, bueno, la selección musical a cargo de Ciro Saracio también en el día de hoy. Los que sí están, como siempre, también son nuestros compañeros corresponsales. Vamos a empezar a hacer una breve recorrida por la provincia de Santa Fe. Vamos a ir en esta oportunidad a la ciudad de San Cristóbal, ciudad cabecera del departamento, que lleva el mismo nombre. Desde ahí, desde FM Alternativa 92.1, vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. Una semana agitada en lo institucional, en lo político. Estuvieron por aquí el ministro de Salud de la provincia, Mario Drizun, y una comitiva importante. También estuvo la ministra de Acción Social, Mónica Bifarello, con una metodología parecida en ambos personajes en cuanto a contactarse con la gente, recorrer instalaciones. Drizun en el nuevo hospital de San Cristóbal, Bifarello en el hogar de ancianos Almas y en el centro de acción familiar. Importantes las visitas, pero no nos podemos olvidar de lo que pasó en el departamento de San Cristóbal el fin de semana pasado, allí en Monigotes, el primer encuentro de la colectividad y de exhabitantes de aquella comunidad, y la puesta en valor de la sinagoga, una sinagoga que estaba prácticamente destruida. En Monigotes, precisamente, el presidente comunal, Marcelo Gerosa, vamos a escuchar una partecita de su discurso. Estuvieron el vicegobernador de la provincia, Jorge Gen, los senadores por los departamentos Rosario y San Cristóbal, Miguel Lichi y Felipe Micli, los diputados provinciales Edgardo Martino e Inés Bertero. Escuchamos una partecita de lo que decía Gerosa en este acontecimiento tan importante para aquella comunidad. Un día importantísimo hoy, que nos llena mucho de orgullo a nosotros, en este caso yo como hijo adoptivo de Monigotes, he concretado esto. Ustedes saben bien que los ex habitantes lo venían pidiendo, la gente de la colectividad, y bueno, con la ayuda de toda la comunidad, que colabora como siempre, la comisión comunal, pudimos llegar a este día y poder desarrollarlo de la manera que lo estamos desarrollando. La verdad que no quiero dejar de agradecer eso. Sin este apoyo, sabemos que esto es una pieza muy grande en la cual hay varios engranajes y tienen que funcionar todo. Cuando no funciona uno, no sale las cosas bien. Así que agradecer a toda la gente que colaboró para poder llegar. Marcelo Gerosa, presidente comunal de Monigotes, una pequeña comunidad sobre ruta 34 del departamento San Cristóbal, pero los afectos, la gente, un buen acompañamiento de autoridades. Después hubo un almuerzo en una carpa, realmente fue un acontecimiento muy importante. Cerramos desde la ciudad de San Cristóbal, desde FM 92.1 Alternativa. Un abrazo grande para todos los compañeros en Radio Nacional Santa Fe. Ahora vamos a emprender viaje, nos vamos a ir hacia el departamento Caseros, hacia el sur oeste de dicho departamento. Nos vamos a instalar en la localidad de Arteaga. Desde Radioactiva 101.9 está aguardándonos para contarnos muchas cosas nuestra compañera Cecilia Borri. Toda la región sigue en la intensa búsqueda de Mariela Bortot, vecina de la localidad de Enriville, pueblo ubicado a 50 kilómetros de Arteaga, quien desde el 25 de enero falta de su hogar. Y a 56 días de su desaparición faltan resultados de las pericias. El doctor Hugo Horacio Baliani analizó junto a Ricardo Agusti el fallo del juez de control y garantías de Marco Juárez, el doctor Manuel Trigos, quien confirmó la decisión del fiscal doctor Gustavo Zucchiati de dictar la prisión preventiva a Jorge Orellano, único imputado en la causa. Baliani adelantó que la defensa de Orellano tiene 3 días para apelar el fallo. Pasa ahora a San Francisco, luego por la distancia hay un plazo de 8 días más. El letrado dijo que al mismo tiempo, conjuntamente con la familia, siguen gestionando abrir puertas para dar con el paradero de Mariela Bortot, quien desapareció el 25 de enero. Se vuelve a reclamar a Policía Científica de la provincia de Córdoba que envíen el resultado de las pericias que faltan. En otro orden de temas, viajamos a la localidad de San José de la Esquina, donde el lunes 31 de marzo cumple sus 150 años de su refundación. Los festejos, que se vinieron realizando durante todo el año 2013, con actividades culturales y deportivas, cierran este lunes con el acto a las 19:30 horas y finalizando con este acto donde todas las autoridades se van a hacer presente, cierra el chaqueño palavecino con un recital con entrada totalmente libre y gratuita. Saludamos a nuestros amigos de San José de la Esquina deseándoles que tengan un día excelente en sus festejos por los 150 años de su refundación. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radioactiva 101.9, Arteaga. Y ahora nos vamos hacia el departamento Vera, nos vamos a instalar en la localidad de La Gallareta, desde FM Tanino 91.7, vamos a compartir el informe de nuestros compañeros Iván Lucero y Celeste Minotti. Desde FM Comunitaria Tanino 91.7, les saluda Iván Lucero, reportando para Radio Nacional Santa Fe, a quien saludo cordialmente a cada uno de los integrantes de Síntesis de la Región. Comenzamos nuestra edición comentando que la Escuela de Educación Técnica Profesional número 296 realizó una jornada de reflexión sobre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. el día viernes 21 de marzo, en las instalaciones de la escuela número 296 de nuestra localidad, se realizó una jornada que pretendió hacernos reflexionar sobre los oscuros años de dictadura militar que hemos sufrido los argentinos. Se desarrolló por la mañana un acto formal. Luego, escuchamos el relato en primera persona de Alberto Tito Alegre, habitante de nuestro pueblo, detenido en aquellos tiempos en el centro de detención clandestino, ubicado en la base aérea de Reconquista, quien además prestó testimonio en dicha causa, conocido como causa 050, que mediante decenas de testimonios sacó a la luz el accionar ilegal desarrollado en la tercera brigada aérea de Reconquista. Según la querella, fue el epicentro del terrorismo de Estado en el norte de la provincia de Santa Fe. Posteriormente, alumnos y docentes compartieron videos que ilustraron los hechos ocurridos. Las actividades se extendieron hasta el turno de la tarde. En otras noticias, les informamos que en el día de hoy se llevó a cabo una reunión por parte de los integrantes del programa Primeros Años, donde se ultiman detalles para la jornada prevista para el 1 de abril. En dicha junta pactaron sobre las actividades recreativas que se desarrollarán ese día, así como juegos, lecturas, videos y charlas a cargo de profesionales. Debemos recordar que este encuentro estaba pactado para el día 17 de marzo, pero por cuestiones climáticas quedó programado para el 1 de abril a las 17:30 horas. Por último, cabe destacar que concluyó la colonia de vacaciones de adultos mayores, organizada por la comuna de La Gallareta. El día viernes 21, alrededor de las 20:30 horas, se celebró el cierre de la misma, donde se compartió una cena entre todos los adultos mayores que formaron parte de la misma, acompañados por profesores y autoridades del PAMI. El encuentro se llevó a cabo en la planta Campamentil Ruta del Tanino, ubicada en las instalaciones del complejo polideportivo de nuestra localidad. Desde FM Tanino 91.7 y para Síntesis de la Región, les informó Iván Lucero y Celeste Minotti. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Bien, le agradecemos a todos los compañeros que han enviado su material para el día de hoy. En un ratito vamos a estar repasando más voces, vamos a estar repasando muchos más testimonios aquí a través de Síntesis de la Región. Simplemente repasar rápidamente www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, nuestro lugar de encuentro cotidiano, además de la radio, además de nuestro programa, para que ustedes puedan seguir cada una de las informaciones que van surgiendo aquí, como así también algunas que, obviamente, citando la fuente correspondiente, tomamos de algunos medios colegas del interior de nuestra provincia. En un rato profundizaremos temas, en un rato volveremos para contarles y ya para empezar a charlar con alguno de los entrevistados del día de hoy, pero ahora nos vamos a una pausa breve y en un ratito más Síntesis de la Región por Radio Nacional Santa Fe y su rete corresponsal. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, Versilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Está en el campo, negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale con la patita. Yacapumba, yacapumba, apumba, yacapumba, yacapumba, yacapumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, no le pagan sí, duramente sí, va tosiendo sí, va de luto sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Víctor Jara interpretó Duerme, duerme, negrito. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Antes de meternos de lleno con el próximo corresponsal, mientras estamos arrancando un nuevo bloque de síntesis de la región, no deja de sorprender la productora. Víctor Jara acaba de clavar. No sé si usted prestó atención. Sí, el Duerme, duerme negrito. Esa otra versión justamente de tantos otros artistas como Mercedes Sosa, por ejemplo, pero una muy buena selección de nuestra coordinadora de piso. Igualmente hoy me aportó un dato que después se nos pasó, me dice, no me pasan sobre, me pasan maletín, me dijo. No sé, lo dijo ella. Se deberá hacer cargo, ¿no? Y sí, obviamente. Y usted, por decirlo al aire, tendrá que ir a la justicia, si así la llaman sí, también. Sí, sí, yo soy un testigo que me apresto, digamos, para, aparte con este nuevo código penal, todas las leyes me amparan, me resguardan, así que yo por eso lo digo al aire, ¿no? Lo dice. Bueno, muy bien, momento de volver a viajar por la provincia de Santa Fe. Nos vamos a ir al departamento San Martín, a la ciudad de San Jorge. Allí, desde Radio 199.1, queremos escuchar el informe que nos tiene preparado en el día de hoy nuestro compañero Franco Benedetti. La Municipalidad de San Jorge recuerda a la población que retoman sus actividades de los talleres culturales municipales gratuitos 2014. El lunes 31 de marzo del corriente se cerrará la inscripción en el Complejo Cultural Municipal de 9 a 12 y de 17 a 20 horas. Las propuestas son las siguientes: teatro, canto y flauta, informática, tejido, plástica, guitarra, manualidades, corte y confección, percusión, repostería, porcelana fría, peluquería, clases de apoyo escolar y ballet municipal. Además, el Rincón Literario El Andén te invita a descubrir el maravilloso mundo de la lectura y la escritura. Atlético San Jorge perdió en Corrientes. Cayó ante Textil Mandiyú por 2-0. El partido fue válido por la tercera fecha de la fase campeonato del torneo argentino B. Gustavo Suárez al minuto del segundo tiempo y Sergio Cortés a los 14 minutos de la etapa complementaria anotaron los goles del equipo local. En otro orden de noticias, realizarán la séptima edición del Cicloturismo Nacional de Ruta. Será el domingo 6 de abril y a partir de este año se denominará Rubén Panero. El circuito total será de 85 kilómetros y los ciclistas tendrán su salida de la ciudad de San Jorge, pasarán por la ciudad de Sastre y llegarán a la localidad de Crispi, para luego emprender el regreso desandando el recorrido de ida. La Dirección de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de San Jorge informa que otorgará dos nuevos días para todos aquellos que deben rendir un examen, ya que se les ha vencido o está por vencer el carnet de manipulación de alimentos. El mismo se llevará a cabo los días miércoles 9 y jueves 10 de abril en el Complejo Cultural Municipal en dos horarios, a las 10 y a las 14 horas para ambos días. Inscripciones en recepción del edificio municipal de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Seguimos con más información. La Municipalidad de San Jorge invita a la población al acto que se realizará en conmemoración del 32 aniversario de la gesta de la Guerra de Malvinas. El mismo se llevará a cabo el día miércoles 2 de abril de 2014 a las 10:30 horas en el Monumento a los Caídos de Malvinas, costado sur Museo de la Ciudad. Las instituciones deberán asistir con bandera de ceremonia. Informó para Red Provincial de Noticias, Franco Benedetti. Un saludo a Franco Benedetti, nuestro compañero corresponsal, además cantor, el amigo, la verdad que, y además alguien que ha aportado también en su momento para las artísticas de este programa, alguien que, bueno, Rejunte de Nogales, el grupo que encabeza Franco Benedetti, uno de los grupos vocales y folclóricos más importantes y reconocidos de la ciudad de San Jorge. Y además, una de las noticias que reflejaba tiene que ver justamente con San Jorge, que se va a realizar esta séptima edición del Ciclo Turismo Nacional de Ruta, que va a tener lugar, va a tener edición justamente el 6 de abril. Exactamente. Sí. ¿Hizo alguna vez cicloturismo? No, pero usted sí, me han contado. Sí. No con los elementos adecuados, por supuesto. Si me hubiesen dado todo lo que correspondían, seguramente hacía el kilometraje correspondiente también. ¿Y qué se necesita para hacer cicloturismo en condiciones? A ver. Conocimientos, fuerza, resistencia, practicar el oficio del ciclista, porque muchas veces se hacen... Y en su caso un GPS también. Un GPS no le alcanza también, con un mapa. Sí, varios litros de agua, ropa adecuada y estar preparada mínimo un año y medio antes, mínimo. Tener una bicicleta también de acorde, ¿no? En una playera no se puede hacer cicloturismo, que se entienda. Está para aquel que está pensando en San Jorge, ¿no? Arriba de una camioneta tampoco. Y arriba de una camioneta menos, salvo que tenga algún megáfono y oriente justamente al resto del grupo. Bueno, pero es una linda actividad, sobre todo para hacerla en muchísimos rincones de la provincia de Santa Fe. Usted sabe que es una linda actividad y además está siendo adoptada por diferentes pueblos, por diferentes ciudades del territorio de la provincia de Santa Fe, donde muchas de las localidades apuestan, por ejemplo, a que se conozcan sus pueblos, sus historias, y uno de los argumentos, uno de los atractivos es llegarse justamente con las bicicletas a aquellos aficionados, a aquellos profesionales que hacen la actividad del cicloturismo y pasar una agradable jornada. Algunos optan por un día, otros inclusive son 2-3 días de recorrido, pero una importante actividad que va cobrando fuerza justamente en estos últimos años para revalorizar lo que tiene que ver con el turismo rural, más que nada. En un rato vamos a seguir hablando de turismo rural, vamos a seguir recorriendo los distintos rincones de la provincia de Santa Fe, pero quiero pasar por nuestro operador, por Luciano Fraga, porque tenemos para presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia la localidad de Cañada Rosquina, allí en el departamento San Martín. Ustedes saben que a partir del proceso eleccionario que se vivió el año pasado, hay una fuerza política que ha tomado crecimiento en Santa Fe, ha logrado instalar varios legisladores en el 2011. Recordemos que Miguel del Cel hizo una elección interesante como candidato a gobernador, hoy diputado nacional. Estamos hablando del PRO, que de a poco va ocupando espacios en municipios y comunas, que va ocupando cargos en consejos deliberantes, también en el Congreso Nacional representando a las provincias. Y nuestra intención es charlar con Néstor Peretti, él es presidente comunal justamente de Cañada Rosquín, electo por el PRO. Vamos a charlar varias cosas, pero sobre todo lo que ha sido en las últimas horas, la reunión que han mantenido desde el PRO junto con al ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi. Peretti, ¿cómo le va? Muy buen día desde la radio pública aquí en la capital de la provincia. Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, bien acá, muy agradecido por el llamado y, bueno, a sus órdenes para contestar lo que pueda contestar o no. Bueno, para nosotros toda una experiencia, porque le vamos a ser honestos, es la primera vez que hablamos con un presidente comunal del PRO, vamos a ser honestos, así que va a inaugurar el ciclo de su fuerza política aquí en nuestro programa. Y en primera instancia, digamos, usted es uno de los hombres nuevos, podríamos decir así, en la política santafesina. Tenemos entendido que es su primera incursión como presidente comunal allí en Cañada Rosquín. Sí, Sí, yo era en minoría por un partido vecinal, uh-huh. Y bueno, en el 2011 entro en el PRO, ya como me postulo como candidato. Yo me había postulado como candidato con la vecinal, donde, bueno, vuelvo a repetir, donde entré como minoría, y bueno, después me paso a Unión PRO, y bueno, donde logro la victoria, y bueno, soy uno de los cuatro municipios que comunas que tiene PRO en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Comunal. ¿Y qué lo sedujo en lo personal a formar parte del PRO, de acompañar en ese momento desde Cañada Rosquina a Miguel Telcel? ¿Qué es lo que usted ve de interesante en esta fuerza política como para sumarse a participar desde ahí? Bueno, mira, no solamente sea Miguel Telcel, sino hay lo que me llamó la atención, todo un grupo que tiene, que da vuelta, que gira en su entorno con profesionales pro, con todo el grupo Fundación Pensar y todo eso, que es pro también a nivel nacional, el cual yo empecé a militar y empecé a ir a todas las reuniones, empecé a militar y bueno, te van llevando, te van asesorando, te cubren en todos los requisitos que vos quieras saber en política, y bueno, vi gente muy sana, con muchas ganas de trabajar, vi gente, jóvenes pro, chicos con que mucho entusiasmo, mucho futuro, todo se hace a pulmón aquí en este partido, no corre dinero, digamos, como los otros partidos, son toda gente que se labura, como se dice normalmente, por la camiseta. Y bueno, creo que Miguel es un poquito el que arrastra todo eso, y toda la gente que le sigue, o sea, hay muy buena gente, Gisela, Ricardo, toda la gente que fue postulándose para diputado nacional, más todos los ya diputados que hay, el Fede Angelini, bueno, ahí en Santa Fe tenemos a Raúl Fernández, que es el que me abre las puertas en toda, ahí en Santa Fe, toda gente que me llamó la atención y que me sedujo a que yo podía estar en ese partido trabajando muy tranquilo y a hablar abiertamente sin ningún tipo de problemas. Uh-huh. Usted nombraba recién al diputado Fernández, que junto con otros presidentes comunales en las últimas horas, nosotros destacábamos que es un dato llamativo porque el miércoles más de 100 presidentes comunales del justicialismo no pudieron ni siquiera ser atendidos por algún funcionario de gobierno. Ustedes sí han podido en las últimas horas poder reunirse con el ministro de gobierno. Nos gustaría conocer algunos detalles de los posicionamientos, del planteo, de lo que ha ameritado esa charla, cuáles son las preocupaciones de las comunas gobernadas para ustedes que han llevado al gobierno del Frente Progresista. Bueno, nosotros tenemos una audiencia con el ministro Galassi, hará 10 días, una semana atrás, y bueno, Raúl y Miguel pidieron esa audiencia, Gisela, las cuatro comunas, bueno, y el señor Galassi, el ministro Galassi no estuvo de acuerdo en que sí, nos dio la audiencia, fuimos para allí, nos recibió muy bien, la verdad que él estuvo muy contento porque fuimos muy educados en ir a hablar con él, en pedir una audiencia en tiempo, con tiempo, sin ningún tipo de apuros. Y bueno, lo que planteamos, cada comuna fue planteando sus problemas locales, sus preocupaciones. En caso de Cañada Rosquín yo planteé el tema de viviendas, y planteé el tema de que, bueno, económicamente, ahora más estoy agregándole estos meses que se empieza a poner el adicional de paritarios, estamos con el dinero muy justo, hasta tener problemas de no poder a lo mejor llegar a cubrir los sueldos. Pero bueno, todo lo único que le pedimos es un poquito de oxígeno, un poquito de acomodar los temas de coparticipación, que por ahí nosotros a raíz de 4 años anteriores está un poco comprometido porque bueno, compromete que se han hecho algunas cosas, no quedó una cartera como para poder trabajar, entonces pedimos un poquito de respiro, de oxígeno, o bien que se nos manden dinero, donde yo no quiero que me lo regalen, ni a cuenta de, sino que para poder seguir haciendo o continuando haciendo obras o terminando obras que quedaron inconclusas, de cual hoy yo tengo que terminar obras de cual no tengo el dinero, y porque el dinero ya no está, y bueno, no lo puedo continuar, entonces ese dinero yo lo rindo, lo certifico, o sea, y si mismo ellos mismos quieren venir y ver si se gasta o no ese dinero donde para lo que yo lo pido, no tengo ningún tipo de problema, pero mi idea es del 10 de diciembre para adelante, o sea, yo no miro para atrás ni quiero revolver nada, ni nada por el estilo, o sea, nuestra idea es seguir para adelante. 2 años son muy poco tiempo para un presidente común, y yo no puedo estar perdiendo tiempo en, y aquel hizo esto, y pero me dejó, pero no, yo le fui con un papelito muy simple donde le planteé la realidad del dinero que a nosotros nos entraba, la realidad del dinero que a nosotros se nos va, y bueno, de qué manera él nos puede ayudar. Bueno, creo que quedó muy conforme, muy contento, tomó nota de todo. Ya al día después nosotros ya él nos pidió unas informaciones, ya han sido enviadas, hoy salió mucha información del cual él nos había solicitado. Y bueno, ahora quedamos al aguardo de la respuesta de él, de su gobierno, ¿no es cierto? Peretti, consultarlo, si me puede decir, por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene actualmente después del censo del 2010 Cañada Rosquín? ¿Y cuáles fueron los principales problemas que usted se encontró justamente en la localidad después del 10 de diciembre? Nosotros estamos puntualmente, los habitantes son 5.500, cerca de 6.000, no me acuerdo ahora bien el número, te mentiría si te pondría un número exacto. El padrón electoral era 4.040, este año creo que uno, al 2013 eran unos menos. Y con respecto a lo que nosotros nos encontramos, bueno, faltaban pagar ART de octubre y noviembre, había gastos de herramientas que estaban paradas en los talleres, que no se retiraban, que nosotros para retirarlo, bueno, quedó una deuda ahí que hemos tratado de pagar algo y lo otro lo estamos debiendo. O sea, toda una sumatoria de dinero bastante importante, que eso estaba todo ahí, que nosotros de a poquito nos fuimos haciendo cargo y lo vamos pagando. O sea, la gente un poquito por enojo había dejado de pagar los impuestos con la gestión anterior, o sea, lo primero que hicieron ante el enojo dejaron de pagar las tasas. Entonces, hoy con esa... Se perdió un poquito la cultura de pago, ¿no es cierto? Claro. Por más que te decían, no, pero si entran ustedes, vamos a ir y los vamos a pagar. Sí, muchos han venido, pero otros no. Y eso les hace bastante pesado porque se le hizo una suma bastante grande. Pero bueno, de a poquito tenemos que rescatar eso, esa cultura de pago, como dije recién, y ir tratando de solventar y resolver los problemas. Yo no podía dejar de pagar una RT, no podía dejar de... bueno, la herramienta que estaba parada, una motoneadora que estaba parada hacía casi 2 años en un taller, yo la necesitaba, así que arreglé con este mecánico, fui entregando unos cheques que estaban dando vuelta a larguísimo plazo, él me los tomó, bueno, hoy me presionan porque quiere el dinero, estamos ahí tratando de ver a la gente que debe, llamarla y pedirle que nos ayuden, o sea, eso es una situación bastante delicada, pero bueno, el pueblo creo que podemos sentarnos a trabajar, porque el pueblo creo que nos dio un muy fuerte apoyo con el voto, así que hoy creo que la gente nos está interpretando, está viendo que a medida que nos entran 10 pesitos, los invertimos en el pueblo y acomodamos y reacomodamos, como yo decía en mi campaña política, reacomodar y reordenar un poquito lo que estaba todo claro, por eso se lo preguntábamos, ¿no? Porque la gestión anterior era del mismo signo político que el gobierno actual, entonces la pregunta era, ¿qué los lleva a ustedes confiar justamente en los planteos y también las responsabilidades que ha asumido el ministro Galassi, entendiendo también que los últimos días en los reclamos de otros presidentes comunales del PJ justamente dicen que se tienen que hacer cargo de deudas que les correspondían al gobierno nacional? No, para nada, nosotros no nos dijo para nada eso, no, al contrario, nosotros nos dijo que iba a gestionar, que iba a tratar de ayudarnos en lo que podía. Yo la verdad que estoy muy agradecido con el ministro Aranzi, porque me dijo que cualquier cosa lo notifique, todo bien notificado, y cuál era el problema, que bueno, él me ofreció ciertas formas de saneamiento, ciertas de cómo acomodar las cosas, están abiertos realmente al diálogo, y que llame a su secretario y seguir en las conversaciones, siempre en este tono como usamos nosotros. Te voy a repetir, le agradezco mucho la forma que tuvimos de accionar con ellos, la forma de tratar, por eso que yo creo que se abrió el diálogo con el ministro. Creo que PRO hoy es una fuerza que viene creciendo, como lo decía anteriormente recién tu compañero, y lo que está buscando es tratar de dar soluciones y no tanto de remarcar en este año de gestión la camiseta. Eso se verá después en un 2015, entonces ahí sí a lo mejor pondremos más la camiseta, y ahí sí se hará una política de hacer política, digamos. Pero por ahora este año es un año de gestionar, de golpear puertas, de plantear las problemáticas. Creo que ellos lo entendieron así como nosotros queremos expresarlo, y bueno, creo que le caímos muy bien y seguimos y vamos a seguir hablando. Esperemos que nos den una mano, que no se vaya todo en discurso. Yo quiero creer que no, yo me llevé una muy buena sensación, así que quiero creer que no, y si no, seguiremos insistiendo, seguiremos llamando, seguiremos solicitando entrevistas, pero creo que hay que ponerle, o sea, le ponemos toda la buena onda, y bueno, yo no puedo decir otra cosa que no sea eso. Me parece que está todo bien, está todo bien en el tema del diálogo, o sea, me parece que vamos bien. La última, Preti, que le hacemos antes del cierre, y apelando a un poder de síntesis, se ha hablado mucho, le decíamos recién, del crecimiento del PRO. Me imagino que hay expectativas para el año 2015, también se especula mucho más allá de lo que falta. Digo, ¿se entusiasman en el PRO con una posible fórmula entre Carlos Reutemann y Miguel del Cel? Mira, hay muchos días de vuelta, muchos comentarios. Yo creo que hasta el 2015 se van a tejer tantos chalecos y tantos puladores, pero yo creo que van a aparecer muchas posibles alianzas, o a lo mejor se van a ofrecer distintas alianzas. Santa Fe PRO, Unión PRO Santa Fe está abierto al diálogo sin ningún tipo de problema. No sé cómo es a nivel nacional. Creo que Mauricio él va solo, tranquilo, creo, con la idea, creo que es esa, por lo menos lo que yo hablaba el otro día con Gisela. Y bueno, y en el nivel interior, a nivel todas las provincias, estamos dialogando con muchísimas personas, con muchísima gente. Es más, a mí me hablan de localidades más chicas que son de otro partido, para me llaman para unirse, me preguntan cómo es PRO, cómo están dando, porque bueno, por ahí no están siendo contenidos en su partido, no se sienten cómodos en su partido, y están mirando para el costado, están mirando a PRO como una posible fuerza, un posible nuevo partido, ¿no es cierto? O sea que no sé, no te puedo decir que el Lole pueda seguir con Miguel, ¿viste? Hay muchas ventanas abiertas. Seguramente. Preti, le agradecemos infinitamente el contacto con Radio Nacional Santa Fe, ha sido usted muy amable, seguramente a lo largo del año nos volvamos a reencontrar. Ha sido un placer esta primer charla con un dirigente del interior de nuestra provincia del PRO, así que bueno, esperamos en algún momento volver a reencontrarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia. Un fuerte abrazo. Era la palabra de Néstor Peretti, el presidente comunal de Cañada Rosquín, uno de los presidentes comunales que hoy representa al PRO en la provincia de Santa Fe, que nos ha contado, entre algunas otras cosas, la reunión que en las últimas horas mantuvieron con el ministro de Gobierno, Rubén Galassi. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un ratito volvemos. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Cruzando la calle, busco un Completo, esperando por ti. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran la red de corresponsales. Les estamos recordando www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, allí donde ustedes pueden encontrar cada una de las noticias que se van volcando en nuestro programa, como así también en algunos medios amigos, de compañeros del interior de la provincia que también nos aportan material para que nosotros podamos mantener actualizado y podamos seguir informando de lo que pasa en cada uno de los departamentos. Pero también nos pueden encontrar, si Melissa es tan amable, en nuestras líneas de comunicación también. Hay una forma de contactarse con nosotros. Exactamente. Si querés participar de estas dos horas de Síntesis de la Región, si querés comunicar algún problema de tu región, de tu localidad, de la ciudad en la cual estés a esta hora, te podés comunicar con nosotros a nuestra línea telefónica, el 0342-155-48-36-42. Muy bien, y también nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook. Exactamente, allí en el Face nos busca como... Ver, déjeme adivinar, como Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Muy bien. Muy bien, 10. Para usted. Bien, y rápidamente, repasando entre algunas otras cosas, entre lo que tiene que ver con justamente nuestro portal, ver de su manera, bueno, algunos de los títulos que están dando vuelta por hoy tiene que ver con esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Con Néstor Peretti, el presidente comunal de Cañada Rosquín, hombre del PRO, estas comunas que en las últimas horas han mantenido una reunión con el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi. Está todo bien, dijo, nos hemos entendido los dirigentes del PRO. Recordemos que en las últimas horas Rubén Galassi también intentó justificar el no recibimiento a los más de 100 presidentes comunales del justicialismo que estuvieron el miércoles allí en Casa de Gobierno. Dijo que las puertas están abiertas, pero que si vienen con bombas no habrá o no es la forma de encarar los conflictos, según lo que ha dicho el propio ministro. Pero me quedaba con esto, porque recién nos decía Peretti que hace una semana, 10 días, Miguel del Cel pidió la reunión con Galassi, y llamó poderosamente la atención que los presidentes comunales del justicialismo de diciembre del año pasado vienen pidiendo una audiencia con el gobierno, que ha sido sistemáticamente negada por el Ejecutivo Provincial. Bueno, evidentemente hay... o esto marca las definiciones que tiene el gobierno a la hora de intentar negociar o de llegar a los acuerdos también con los intendentes y presidentes comunales, ¿no? Exactamente, porque dentro del reclamo, la demora de la llegada de las partidas del Fondo de Obras Menores, de Hábitat, de Salud y otros tantos puntos que fueron reclamados a lo largo de estos últimos días por más de 100 presidentes comunales del foro de PJ Pueblos Libres, recordarán ustedes que hay un pedido de audiencia al gobierno provincial, como decía ayer, desde diciembre, un compromiso a ser recibidos en la primera quincena de febrero y, como se darán cuenta, justamente ya finalizando el mes de marzo sin ningún tipo de respuestas. Sí, que obviamente, digo, me parece que es importante tener esto en cuenta porque, digo, son gestos y son cuestiones que marcan en definitiva la voluntad política de una gestión. Ustedes recordarán, decíamos el otro día, hemos escuchado enorme cantidad de testimonios. Digo, me parece que una bomba de estruendo no puede modificar la decisión de un gobernador o de un ministro de no querer atender lo que a uno puede gustarlo o no, pero ha sido un encuentro masivo. A ver, digo, podrá gustarle más, podrá gustarle menos al ministro Galassi, pero la realidad es que son, en definitiva, hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de representar a sus comunas, de representar a sus pueblos y también de representar a sus vecinos, y que en muchos casos han planteado algunos aspectos lógicos de las necesidades que se están atravesando en las comunas de la provincia de Santa Fe. Esto hay que decirlo, también lo remarcábamos el otro día, es una cuestión que no atiende Y la situación de los presidentes comunales, de cómo los presidentes comunales tienen que ir resolviendo los problemas, es una situación que escapa al color político. Esto también hay que decirlo claramente. No es una cuestión de decir si es radical, si es peronista, si es socialista, si es demócrata, sino que hay problemas que son comunes y que evidentemente hay que ir pensando de qué manera se van a resolver. Rapidito, Peretti decía justamente que tenían problemas, inclusive iban a analizar con respecto al pago de los sueldos. Un mismo reclamo y un mismo problema que también tienen los presidentes del PJ. Bien, presentamos el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos lleva justamente a una comuna del departamento de San Cristóbal. Estamos hablando en la localidad de Suardi. Allí nos va a recibir su presidente comunal, Hugo Buscarol, con quien queremos charlar, porque en los últimos días estuvo reunido con otros presidentes comunales de la región, como es el caso de Monte Oscuridad y de San Guillermo, buscando algunas alternativas para resolver también el problema de los caminos rurales en la región. Buscarol, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo desde Radio Nacional aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, para charlar con usted. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. La verdad que contento, bueno, con algunos problemitas, como todos los presidentes comunales que venimos teniendo, ¿no es cierto? Tratar de buscar soluciones en forma conjunta. Lo estaba escuchando justamente, no mirar distinciones políticas, sino trabajar conjuntamente con comunas de la zona, ¿no es cierto?, en conjunto, y buscar la solución, ¿no es cierto?, en este caso de caminos rurales, donde Suardi, San Guillermo, Monte Oscuridad, digamos, Villa Trinidad, son poblaciones de la cuenca lechera casi, digamos, la más importante del país, ¿no? Y bueno, entonces, con este tiempo temporal, digamos, que ha ocasionado en la zona, donde por ahí ha traído muchos inconvenientes de inundación, ¿no es cierto? La zona nuestra no trae inundación, pero sí problemas, digamos, de caminos rurales, donde tenemos los camiones que van a retirar las producciones lácteas cada 12 horas, la rotura de camino, donde tenemos, por suerte, varias empresas en la zona, en mi pueblo, ¿no es cierto?, empresas lácteas que trabajan, ¿no es cierto?, para retirar la producción, lógicamente que los caminos no se rompen, no se pueden mantener, ¿no es cierto? Aparte las lluvias son muy seguidas, cuando empezamos a hacer repaso de caminos y el mantenimiento, vuelve de nuevo a llover y eso vuelve a romper, y para los camiones también es complicado, porque nosotros movemos los caminos, repasamos, aflojamos la tierra y después llueve, ellos tienen que abrir nuevamente de ella y claro, un camión sufre muchísimo. Entonces, ¿cuál es la alternativa que estamos buscando? Es tener un diálogo, ¿no es cierto?, con las empresas lácteas de la zona que entran en la zona a retirar la producción, buscar la forma en conjunta donde ellos a lo mejor puedan hacer un aporte, ¿no es cierto?, para que nosotros con la maquinaria de la comuna, el ingreso de la tasa por hectárea y una ayuda que nos pueda hacer la empresa, podamos hacer mejoramiento de camino, tema ripiado, arenado y todas esas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí estamos trabajando en forma conjunta con todos los jugadores de la zona. Uh-huh. Y esa tasa, Buscarol, eso que ustedes te están planteando que podrían llevarse adelante, digo, ¿es una idea de sacar medianamente por imposición, por ordenanzas comunales, o es algo que se busca llegar a buena voluntad para que las empresas puedan hacer algún aporte y contribuir a la mejora de los caminos? No, primero es dialogar con las empresas, ¿no es cierto?, que ya hemos dialogado algo, falta buscar la forma, ¿no es cierto?, con las otras empresas también, y juntarnos todas las empresas que entran a buscar la producción en cada distrito, ¿no?, distrito Suárez, Monte Cuidado, San Guillermo, Villa Trinidad, ¿no es cierto?, en forma conjunta, y por ahí hacer una ordenanza en común acuerdo, ¿no? Esto se soluciona, ¿cómo? Estando sentado en una mesa redonda, dialogando, intercambiando ideas y opiniones, entonces sería la forma de solucionar este inconveniente. Por ahí, lo que nosotros estábamos pensando, estudiando, viendo, era un aporte de la empresa por tanto de que va a retirar la producción, ¿no es cierto? Entonces eso nos agilizaría a nosotros de hacer mejoramiento de ripio, de los que están, ir incrementando el ripiado o arenado, con lo que cada municipio pretenda, y eso favorecería inclusive a los productores que están aportando una tasa por hectárea, pero bueno, sabemos la situación de los productores también, y no queremos caer siempre sobre los productores, ¿no es cierto?, que tengan que aportar el importe a la cual hoy la situación de los productores lecheros, ganaderos, digamos, está bastante complicado, entonces, económicamente estoy hablando. Y entonces no tenemos que recaer un poco sobre ellos, sino que a lo mejor las empresas, haciendo un aporte, digamos, en común acuerdo con las comunas, dándole una forma, ¿no es cierto?, de una ordenanza, se tomarían el compromiso de aportar mensualmente, y nosotros, las comunas, abriríamos una caja en los bancos como para que nosotros ese dinero vaya directamente a mejoramiento de caminos rurales. ¿Se ha hablado, se ha estipulado con, o medianamente en estas charlas formales que ha tenido con los otros presidentes comunales, de algún monto, algún estimativo de cuánto sería el dinero que buscarían recaudar mensualmente con esta iniciativa? Y mira, hemos tirado unos números, ¿no es cierto?, que por ahí no sé si serían valedero o no valedero, ¿no es cierto?, pero sí, posiblemente estaríamos rondando ahí, pero claro, eso me gustaría mejor ser más reservado, ¿no es cierto?, hablar con las empresas lácteas y luego sí, por ahí, viste, ya cuando tengamos ya algo definido, darlo a conocer, porque por ahí es una sugerencia de los presidentes comunales y por ahí la empresa no está de acuerdo o podemos arreglar a lo que surja de la reunión que podríamos tener. Me parece que quisiera dialogar primero con, me parece que sería más importante y teniendo respeto hacia las empresas del diálogo que podríamos aportar, pero sí, yo creo que a las comunas le caería muy bien, y sería una muy buena ayuda, digamos, para las comunas mantener los caminos, y lógicamente que los camiones van a ser también favorecidos de transportar la leche, ¿no? Y como dije anteriormente, los mismos productores también, para poder circular en los días de lluvia. Se lo pregunto por esto, Boscarol, más allá de los números, no importa si no los puede precisar, pero se lo pregunto porque justo esto que ustedes están planteando, esto que discute regionalmente, que es cierto, quizás con algunas empresas puntuales, pero por estas horas ha surgido un proyecto del gobierno provincial, que es cierto, está muy en discusión, habrá que ver si esto en la legislatura prospera, que es la famosa tasa vial, que en definitiva es cobrarlo. Digo, sería una, por ahí cuando usted charle con las empresas, le va a decir, bueno, pero el gobierno también ya nos quiere cobrar por una tasa vial para hacer caminos. Digo, ¿lo han pensado esto? ¿Son cosas que pueden ir por separado sin tener o generar ningún tipo de conflicto? Yo creo que no, porque eso tiene que ser por separado, digamos, porque estos son caminos rurales y lo que la provincia está manejando, digamos, serían rutas provinciales, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Estos son para mantenimiento de caminos de la región, de la zona, del departamento, de cada distrito, ¿no? De cada distrito que representa, en el caso Suárez, Monte Oscuridad, San Guillermo, como dije anteriormente, ¿viste? Aparte no va a ser un valor muy importante, mira, bueno, dada la circunstancia podemos ser claros, ¿no es cierto? Algo, estaríamos viendo algo de 50 litros de combustible por tambo, algo así, ¿viste? Que podría ser algo más o algo menos, pero rondando en eso, que inclusive las empresas en otra zona, en otra región, en otros distritos lo están haciendo, entonces yo creo que por qué no se puede hacer implementar en nuestra zona, ¿no? Así que creo que hay argumentos y necesidades elogiantes para seguir adelante. Buscarón, los jefes comunales fueron la única alternativa que evaluaron poder cobrar un canon justamente a las empresas lácteas para poder mantener justamente el estado de las rutas y los caminos, ¿o se evaluó también alguna otra propuesta? No, o sea, lo fundamental es eso y tratar de mantener las empresas lácteas y por qué no traer otras industrias, ¿no es cierto?, a la región, ¿no es cierto?, que si Imagínate, la zona nuestra, estamos necesitando con mucha urgencia agua potable, poder, ¿no es cierto?, y tema de gas, para poder traer otras industrias, inclusive para la industria láctea que tenemos en nuestra zona. Eso también es un proyecto que hay que darle para adelante. Yo sé que estamos en un momento muy difícil, muy complicado, pero bueno, hay que seguir trabajando a raíz de estos proyectos nuevos. Tengo un ofrecimiento, estoy negociando por un frigorífico acá en la localidad de Suárez también, que hay posibilidades de traer una planta frigorífica, pero tenemos que trabajar a base de poder conseguir el gas y el agua potable, ¿no? También eso tenemos que tener. Vos sabés que Suárez está sobre una zona que está limitando con las tres provincias, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. Entonces estamos al noroeste de Santa Fe, ¿viste? Entonces es un poquito más complicado antes que llegue todo esto que es gas y agua, ¿no? Consultarlo también si con cuántos otros jefes comunales han planteado, han analizado justamente esta propuesta y si tienen algún tipo de fecha, de agenda para trasladarle justamente esta decisión para poder conocer también la postura de los empresarios lecheros. Bueno, también, o sea, que eso, viste, va todo de la mano, o sea, que vos, esto, los distritos acá son todos, si pensamos que tenemos una tarea, digamos, en Villa Trinidad, otro en Mortero, otro en acá, ya hay una ejecución de más o menos de trabajo de 1.200 animales, digamos, faenados por mes, estudiado sobre eso que se puede instalar. Después, eso va a favorecer a la cuenca lechera también, porque vos imaginate que teniendo un faenamiento en la zona, en el pueblo, ¿viste? Eso decae muchísimo más, ¿no? Uh-huh. La última pregunta que le hacemos, Boscarol, para no abusar de su generosidad, digo, y esto sin buscarle ninguna cuestión política de trasfondo, digo, pero a veces es complicado para los presidentes comunales tener que resolver algunas cuestiones que quizás la provincia también las podría resolver. Digo, ¿ustedes han podido charlar con Vialidad, con el gobierno provincial, para ver si puede hacerse algún tipo de colaboración, algún tipo de aporte, más allá de que usted dice que son caminos rurales, pero en definitiva son caminos que tienen que ver con la producción y la economía de la provincia? Sí, nosotros estamos continuamente hablando siempre, ¿no es cierto?, con la gente del gobierno, ¿no es cierto?, con la gente de Vialidad, ¿no es cierto? O sea, estoy siempre en contacto, lógicamente que sabemos la situación que está pasando la provincia, haciendo también los ajustes que pueden hacer en distintos sectores, ¿no es cierto? Eso claro. Como lo estamos haciendo en las comunas, porque por ahí, vos sabés que un presidente comunal, te cambio un poquito, los presidentes comunales de la provincia de Santa Fe estamos elegidos por dos años. Imagínate, estamos en el primer año de mandato y ya estamos ya trabajando para el 2015, que se viene otra elección. Entonces no nos da tiempo a trabajar. Dos años son muy poco y como la provincia y las comunas tenemos que ajustar las partes económicas, los trabajos de hacer para que nos alcance el dinero que nos ingresa de tasa de servicio, de tasa forestaria, de las coparticipaciones de la provincia. Y un presidente comunal, cuando en tu pueblo no haces obra de jerarquía o hay de mejoramiento que se vea, lamentablemente te pasa la factura del color político que sea, ¿no es cierto? Entonces, acá estamos siempre haciendo gestión con la provincia y siempre tenemos una buena respuesta y la colaboración, y algo que nos aporta la provincia, algo que nosotros podemos ir afinando en toda la economía de cada municipio, nosotros vamos sumando y haciendo obra, pero lamentablemente no es como otros años atrás, donde creo que era mucho más fácil para un presidente comunal gobernar y hacer obra, ¿viste? Hoy estamos muy exigidos, pero bueno, tenemos que apuntar bien la mira al lápiz, afinarla y manejar bien los números que nos vienen ingresando, ¿viste? Uh-huh. Vos, Carol, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública, la amabilidad que ha tenido para con nosotros. De paso le comentamos que este programa se retransmite en más de 50 radios de toda la provincia de Santa Fe, digo porque es una iniciativa que seguramente pueda despertar interés en otros puntos de la geografía de Santa Fecina. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes por hacer el llamado y bueno, a su disposición, un saludo emergente muy grande a la parte de gobernación y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Igualmente. Era la palabra de Hugo Boscarol, es el presidente comunal de Suardi, esta pequeña localidad del departamento San Cristóbal, que junto con el presidente comunal de Monte Oscuridad, Daniel Raca, y el presidente comunal de San Guillermo, Daniel Martina, están evaluando aplicar un canon a las empresas lácteas para así con esos recursos poder llevar adelante obras de mejoramiento en los caminos rurales. Pausa en Síntesis de la Región. En un rato seguimos. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. Pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Seguimos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de la red de corresponsales, obviamente repasando, ¿no?, algunos de los títulos importantes que por estas horas están circundando los medios de nuestra provincia. Decíamos hace un ratito, algunos de los temas que se han destacado también es la negativa, el rechazo que la legislatura provincial ha hecho a la tasa vial. Hay una contrapropuesta que el poder legislativo, a través de sobre todo del justicialismo, hará al gobierno provincial para rever y repensar entonces de qué manera se pueden obtener los recursos que permitan, entre otras cosas, para llevar adelante las obras de infraestructura vial que el gobierno dice necesita implementar en la provincia de Santa Fe. Es uno de los temas, obviamente, que en los últimos días ha tenido absolutamente marcada la agenda política en Santa Fe, y que evidentemente es un tema de absoluta discusión y que ha sido eje del reclamo también de, bueno, varios presidentes comunales y también de muchos intendentes y de legisladores, ¿no? Exactamente, seguramente un tema que va a tener un repique interesante, como decíamos, en el ámbito legislativo en los próximos días, y que ya comienza a fijar posiciones, no solamente de lo que ocurría en los últimos días con los presidentes comunales del foro del Partido Justicialista Pueblos Libres, sino también de otros sectores. Nosotros mencionábamos también la posición que habíamos conseguido por parte del diputado Darío Boscarol, de la Unión Cívica Radical, que además preside la Comisión de Transporte, que coincidían que justamente no era adecuado, no era el contexto para aplicar, por ejemplo, este impuesto de tasa vial. Diferentes voces que seguramente vamos a ir buscando una vez que comience a discutirse si es que ingresa justamente en el recinto. Hablando de voces, ¿quiere que hagamos un viajecito más? Me encantaría. Bueno, ¿por dónde? Nos vamos a ir a la localidad de Piamonte, en el departamento de San Martín. Desde FM Tiempo 92.5 vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Pablo Jesús Bertolé. Estuvimos dialogando con el presidente comunal de Piamonte, Carlos Bonciovani, quien nos brinda algunos detalles de cómo marchan las obras que se están desarrollando desde la comuna local. Escuchamos la palabra del presidente comunal. Después vamos a hablar un poco del tema de obras menores, que es las cloacas para llegar, para hacer todo un barrio, ¿no es cierto? El primer barrio, ahí al este de Piamonte. Bueno, eso está demorado, Barrio Parque, por una causa principalmente, ¿no es cierto?, el tema climático, que gracias a Dios que no empezamos esas obras, y lamentablemente para la gente que lo va a utilizar. El problema hubiera sido grave si nos encuentra con todas unas zanjas, que algunas van hasta más de 3 metros de profundidad, con todo el riesgo que significa, con la lluvia hubiera sido muy complicado. Por eso el técnico dijo que pospusiéramos la obra por un tiempo. Bueno, eso es lo que se está haciendo. Yo creo que el lunes está acá el técnico vial y ya definiremos la metodología a seguir, y eso se va a arrancar en cualquier momento, porque ese obras menores, el inicio nos posterga, el otro obras menores, que es calle, que ya ha sido favorecido también, ya tiene número de resolución, gracias a Dios. Tendrían dos calles de Sargento Cabral, la calle Belgrano paralela a la avenida, y la calle López también paralela a la avenida. Esas son calles que después se puede ampliar, porque hay algunos vecinos que también han pedido algunas calles, que nos tenemos que sentar a hablar a ellos, también todo el tema numérico, que lamentablemente con la inflación los números se han ido por las nubes también, o sea, y a veces no le podemos tragar todo ese costo al frentista, o no podemos financiarlo al frentista. Bueno, esas son cosas que ya tuvimos. Hoy, mañana vamos a tener una segunda reunión, estuvimos reunidos con varios presidentes comunales, intendentes, en el cual le manifestamos a la gente del gobierno con qué problemática estamos teniendo. También el tema de la inflación nos ha pegado en todos estos proyectos, y a la vez el tema de paritarias, que ya ha aumentado los sueldos en una cifra considerable a los empleados, que también eso, uno cuando habla de los sueldos no está hablando de que se merezcan o no, eso queda totalmente helado. El tema para las arcas de la comuna representa números que son verdaderamente importantes. Bueno, esas son las manifestaciones que le hacen, que les hacemos todos los presidentes comunales, intendentes de ciudades más pequeñas, a la gente del gobierno, ver cómo vamos a afrontar en el año todo ese aumento de paritaria, que a veces lleva a posponer alguna obra o no, ¿cierto? Desde Piamonte informó Pablo Jesús Bertolé para el noticiero de nuestra provincia de Santa Fe. La palabra de Pablo Bertolé, nuestro compañero allí en Piamonte, bueno, obviamente graficándonos algunas cosas también, esto que han planteado los presidentes comunales, ¿no? Lo que nos han planteado algunos, cómo se les complica pagar los sueldos, los recursos escasos que hay en las comunas, y esto obviamente es uno de los temas recurrentes. Lo ha dicho Hace un rato, cuando estábamos al aire, el presidente comunal del PRO de Cañada Rojín, que se complica pagar los salarios, lo ha dicho recién Bon Giovanni, el presidente comunal de Piamonte, en este informe que nos habilitaba Pablo Bertolé. Evidentemente, uno de los temas que evidentemente hay que tener en línea, o por lo menos ir visualizando, porque evidentemente sigue siendo un talón de Aquiles importante para las comunas. Decía el presidente comunal, no hay que dejar de pagar los sueldos, los aumentos salariales son justificados, pero evidentemente tema a tener en cuenta. Viajamos rápidamente, presentamos de la mano de Luciano Fraga un próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Queremos saludarlo y queremos agradecerle la amabilidad de atendernos a esta hora a Gustavo León, el secretario de Estado de Hábitat de la provincia de Santa Fe. Recordemos que por estas horas el gobierno provincial ha comenzado las charlas con 30 corralones para tratar de mantener los precios cuidados también en los materiales de la construcción, después de la reunión que mantuviera el gobernador Antonio Bonfatti con el ministro de Planificación, Julio De Vido. La idea es conocer algunos detalles de estas primeras charlas, de estos encuentros que se van generando. Leones, desde la radio pública aquí en la capital de nuestra provincia, Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Gustosos de conocer un poco cómo se han iniciado el ciclo de charlas, de reuniones con las empresas de materiales de la construcción para ver la posibilidad de sostener los precios cuidados en estos productos, ¿no? Bueno, la verdad que muy bien. Hoy hicimos una primera reunión en la ciudad de Rosario, en la cual convocamos junto a la Cámara de la Construcción a distintas empresas proveedoras de materiales. La idea es hacer lo propio en Santa Fe el día martes próximo, a las 11 de la mañana, en la sede de la Cámara de la Construcción de la delegación allá en la ciudad. Y la verdad que fue bueno, porque vinieron más de 30 empresas, a todas se les explicó cuál era la metodología de trabajo que propuso la Secretaría de Comercio Interior a nivel nacional. Concretamente se trabaja sobre un listado de 28 productos de construcción que representan aproximadamente un 80% que implica la construcción de una vivienda tradicional. Y sobre la base de esos productos se estiman los precios, primero con una referencia histórica de los meses de enero, febrero y marzo, y posteriormente se estiman los precios para poder formalizar un convenio que prevé fundamentalmente que los precios se puedan mantener durante un plazo de 12 meses con revisiones trimestrales en forma conjunta entre, en este caso la Secretaría de Comercio Interior Nacional y nosotros actuando en eso. Así que fue una buena presentación, una buena reunión, hubo muchas adhesiones, lógicamente consultas también. Es trasladar el sistema de precios cuidados que se está rigiendo en alimentos, en particular de los materiales de construcción de una vivienda en este caso. Y bueno, con la expectativa de poder avanzar la semana próxima ya con la firma de convenios, si se pudiera, y si, con la documentación respaldatoria de esos convenios, para poder darle celeridad al tema. La idea es que este acuerdo que se vaya generando pueda alcanzar a todos los puntos de la provincia de Santa Fe. Digo, y se lo pregunto porque ha habido un acuerdo entre Planificación Federal y el gobierno de la provincia para la construcción de viviendas, pero también pensando en que hoy en toda la provincia de Santa Fe, por ejemplo, hay familias que están llevando adelante obras a partir del Procrear. La idea es que el acuerdo pueda llegar a toda la provincia. Sí, la idea es ir avanzando por localidad, tratando de avanzar primero por las más grandes que tienen mayor cantidad de población, escala, ¿no es cierto? Claro. Y tomando corralones de referencia en cada una de ellas y después ir siguiendo por el resto de las localidades más pequeñas. La base del acuerdo la vamos generando nosotros, o sea, en la medida que mayor cantidad de corralones se sumen va a ser mejor y va a ser lógicamente más cercano para los vecinos de las distintas localidades. Y como incentivo en particular, nosotros estamos planteando que los corredores que firmen en la mecánica de precios cuidados van a ser aquellos que en definitiva después puedan vender sus productos para poder llevar adelante las viviendas financiadas por el gobierno nacional. Con lo cual también creemos que es posible que se sumen más corredores en este sentido, atendiendo que es un plan de financiamiento importante. Leone, si se puede saber el grado de compromiso que han tomado los principales comercializadores y si inclusive hay algunos productos de las canastas que ya se estén evaluando justamente con respecto a este acuerdo de precios, o posible. Mire, el compromiso fue, primero participaron hoy todos de la reunión, se llevaron toda la documentación que hay que trabajar para firmar el acuerdo. Quedamos que el día lunes los estamos llamando ya para poder justamente firmar la lista de precios histórica que yo les comentaba recién, de enero, febrero y marzo, y que la semana próxima, sobre el jueves, esperamos tener alguna noticia en relación a presentar esa información a la Secretaría de Comercio Interior. Así que la respuesta fue buena, lo que vamos a ver en la evolución de la semana próxima, el comportamiento en cada caso, en la medida que nos vayan mandando la documentación que hemos solicitado en el día de hoy. Y bueno, la expectativa está puesta en poder, como decía yo recién, completar esta documentación para poder firmar los acuerdos lo antes posible. Los acuerdos se firman entre la empresa distribuidora de materiales y la Secretaría de Comercio Interior a nivel nacional, o sea, son acuerdos de orden nacional, con lo cual seguramente va a demandar unos días la solución del acuerdo, pero estamos encaminando todo el trabajo desde la provincia para que eso ocurra. Uh-huh. León, en función del área que a usted le toca encabezar, y esto obviamente vinculado también con lo que tiene que ver con las obras públicas en la provincia, ¿ustedes han logrado visualizar, porque también digo la provincia lleva adelante obras y lo que tiene que ver con el tema de viviendas, aumentos especulativos en los materiales de construcción en los últimos meses, sobre todo a partir de lo que fue la última devaluación? Yo no sé si puedo decir hablar de aumento especulativo. Lo concreto es que la devaluación generó incertidumbre. Uh-huh. Y lo que había más que aumento, a veces no había ni precio. O sea, uno llamaba al corralón de materiales, llamaba a la empresa proveedora para que le proveiera determinado servicio y no había precio de referencia para fijar, porque la devaluación no sabía cómo impactaba, estaban en general todos con mucha reserva, digamos, esperando a ver que de alguna manera aclare. Con lo cual, también sí, claramente eso generó que algunas empresas generaran también precio de reserva, o sea, cubrirse para poder reponer la mercadería una vez que fuera esta entregada o comercializada. Pero es difícil hablar de precios especulativos. Por eso mismo también es que se está pidiendo información de los meses de enero, febrero y marzo, claro, que va a permitir saber qué es lo que pasó el precio en ese momento y si hubiera necesidad de ajustarlos o corregirlos. Pero en principio los precios con los que se está trabajando en convenios de otras provincias, yo he dado los ejemplos de Chaco, de Tucumán, de Formosa, de otras provincias que han firmado acuerdos o que están en el proceso, son precios adecuados a la realidad que tiene el mercado y están dentro de las referencias que hoy tenemos. Uh-huh. Estos 28 productos que se están trabajando a nivel nacional y que son los que están incluidos en el paquete, o lo que sería incluido en el paquete de precios cuidados, le pregunto, ¿son todos productos de origen nacional o hay alguno que implique alguna importación hacia la Argentina? No, en general son todos productos internos, muy básicos, está hablando de cemento, de hierro, de cal, arena, digamos, son todas cuestiones domésticas en general, y también la nación ha avanzado en acuerdos con los fabricantes, con lo cual nosotros vemos que los distribuidores, teniendo un acuerdo de precios a nivel de justamente del proveedor que les abastece a ellos, no debieran tener inconveniente en avanzar y en resolver. Uh-huh. Aprovecho la oportunidad ya que lo tenemos en línea, si es tan amable de contarnos pueden algunos detalles, digamos, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de viviendas, lo que pudieron profundizar hace algunos días con el Ministro de Planificación, Julio De Vido. Sí, bueno, concretamente nosotros llevamos una propuesta de distribución del cupo que nos plantea 5.000 viviendas para la provincia, dentro de las cuales era la ciudad de Santa Fe. Propusimos llevar adelante la construcción de aproximadamente 1.000. Le planteamos también que teníamos terrenos disponibles para poder resolver esta construcción. Le pedimos que nos permita en algunos de esos terrenos trabajar con más densificación, o sea, poder pensar en unas construcciones no de vivienda individual, sino de vivienda más colectiva, del tipo planta baja y tres pisos, porque los terrenos algunos son urbanos y amerita, digamos, que pueda haber una mayor cantidad de viviendas por lote. Y bueno, la verdad es que fue una buena reunión, siempre desde el punto de vista de los acuerdos. Ahora hay que empezar a trabajar en todo lo que implica llevar la documentación respaldatoria para que cada uno de estos proyectos se concrete, armar los pliegos de licitación, licitar, y bueno, y luego esperar la llegada de estos fondos de orden nacional, pero por lo menos en términos de la voluntad política parece que ya está definida y será así, y el martes próximo se estará también en, con una delegación de técnicos en Buenos Aires trabajando con el subsecretario específico del área de vivienda, presentando algunas de estas carpetas para poder empezar. Uno sabe que quizás no es la solución definitiva, pero ha servido para colaborar en forma importante en muchísimas provincias y en muchas localidades. Le pregunto, ¿ustedes tienen alguna visualización desde la provincia del impacto que ha tenido el Procrear en la provincia de Santa Fe? No tenemos números precisos porque la verdad es que es bastante difícil encontrarlos, pero sabemos sí que en términos de generación de soluciones de crédito para bienes teniendo una base firme, creemos que el problema que ha tenido el Procrear, que es lo que se está visualizando en este tiempo, es que justamente el crédito, aquellas personas que no tienen el lote comprado de antes hoy están con esta dificultad de que el crédito no les alcanza para construir y comprar el lote, y creemos también que en ese marco haber avanzado en la provincia y en la ciudad con Mi Tierra en Casa desde el gobierno provincial ha permitido también tener este punto un poco más resuelto, siempre con las limitaciones del caso, porque estamos hablando de una demanda realmente importante en relación a la oferta que venimos trabajando, pero con un grado de avance que nos va a permitir a futuro ir resolviendo mejor los temas. Así que creo que como programa es interesante y que es bueno que se siga desarrollando, porque sin duda que está generando una oferta de fondos a un sector que hoy no llega, y bienvenida la noticia de que podamos trabajar en materia de suelo, porque creo que, como nos dice el gobernador, digamos, es la base fundamental para adelante la solución del problema del hábitat y la vivienda. Así que vamos a seguir nosotros también fortaleciendo el programa de urbanizaciones y de Mi Tierra, Mi Casa, que es el que nos permite de infraestructura. Leone, por último lo consulto, este total de 5.000 viviendas que van a ser financiadas por el gobierno nacional, 1.000 dijo se van a construir en la ciudad de Santa Fe, ¿el resto en qué otras localidades, ciudades del territorio provincial? Pero se han priorizado las ciudades que tienen mayor densidad poblacional, estamos hablando de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, que es una ciudad lindera en el sur de la ciudad de Rosario y que tiene también una población importante y algunos problemas fundamentalmente urbanos, la ciudad de Rafaela, la ciudad de Reconquista y la ciudad de Venado Tuerto. En cada una de ellas, que son las cabeceras de las regiones en las que se vive la provincia, nosotros hemos planteado llevar adelante construcción de viviendas en general sobre terrenos provinciales. En algunos casos vamos a estar recibiendo alguna adquisición de terreno municipal o algún aporte de terreno municipal. Gustavo Leone, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública, ha sido usted muy gentil, muy amable, vamos a estar atentos a las reuniones que se concreten los próximos días aquí en Santa Fe. Bueno, muy bien, muchas gracias y quedamos en contacto para la próxima. Un fuerte abrazo, era la palabra de Gustavo Leone, es el secretario de Hábitat de la provincia de Santa Fe, que nos ha contado, entre algunas otras cosas, estas primeras reuniones que han mantenido con las cámaras de la construcción y con aquellas empresas que se dedican a la venta de materiales, pensando también en los acuerdos que se están dando en otras provincias a partir de el trabajo que viene haciendo el gobierno nacional de trasladar los precios cuidados también a los materiales de construcción, ¿no? Sí, reuniones en el sur, la semana próxima en el centro y seguramente esperando que también esto se dé, teniendo en cuenta el importante y el fuerte impacto que tiene el Procrear también en los departamentos del norte de la provincia. Así que aguardando también estos nuevos anuncios. Exactamente, que obviamente son importantes y que obviamente van a atender, porque recordemos que entre algunas otras cuestiones, más allá de que por ahí Leone ha tratado de no entrar en alguna polémica, uno sabe que a partir de lo que ha sido devaluación que ha llevado el gobierno nacional, esto ha generado algunos movimientos especulativos, sobre todo en lo que tiene que ver con aquellas empresas vinculadas a los materiales de construcción, donde en muchos casos, ustedes saben, lo ha dicho bien Leona recién, la mayoría de los productos que entran en el paquete son productos nacionales que no deberían haber sufrido ningún tipo de modificación en virtud de lo que es la diferencia que hay hoy, o por lo menos la paridad entre el dólar y el peso que estamos teniendo en la República Argentina. Pero habrá que ver cómo sigue esto la próxima semana. Recordemos, habrá una nueva reunión aquí en la capital de la provincia. La primera se ha originado en la ciudad de Rosario. Nosotros nos vamos. ¿Qué le parece? Hemos llegado al final. Exactamente. Bueno, después de haber recorrido muchísimos lugares de la provincia de Santa Fe en el día de hoy, nos vamos. Nos reencontramos la próxima con 2 horas de radio. Gracias a Cielo, gracias a Luciano, gracias a todos los compañeros que nos han acompañado desde el interior de la provincia de Santa Fe. Nos volveremos a reencontrar nuevamente en estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Primarita. Humilde del litoral, tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertarás. Tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertarás. Pañuelito celeste que Pancho Díaz solía llevar, prendidito a su cuello por esas costas del Paraná, prendidito a su cuello por esas costas del Paraná. Canoita que pasa rumbo para la ciudad, aguas arriba envía tras la esperanza te he de llevar. Aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar. Mañanitas dormidas, puertos de ausencias te hacen llorar, lágrimas de amargura, el tiempo nuevo sabrá borrar. Lágrimas de amargura, que el tiempo nuevo sabrá borrar. Paraná solitario, puñales verdes litoreños, han de brotar un día, con Pancho Díaz regresará. Han de brotar un día, con Pancho Díaz regresará. Canoita que pasas rumbo pa' la ciudad, aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar. Aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.